vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Y haré que se te erice toda la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga, pa' que me tire la buena. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo. Siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga, pa' que me tire la buena. Siempre me quedé con las ganas de treparte y subirte, la falda quitar, ponerte, yo soy y seré. De tu cuerpo admirante y nunca se me van a ir las ganas que tengo de darte, chica, ven. Veía que en la pared siempre caché que conmigo te atreves, quiero saber. Si te mueves como bailas, si te mueves como es, lo repetimos cada vez. Tú me tienes hookeado, wow, wow. Activado, wow, wow. Tú me conociste arrebatado, wow, wow. La noche prendí en los ojos apagado. Igual sigo confiado que si te llego a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Se te hice toda la piel. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo que no te veo por ahí. Soy yo, el que siempre le habla de ti a tu mejor amiga, pa' que me tire la buena. Hace tiempo no te veía. Yo soy el que tu amiga decía, el que le contaba las cosas que te haría. Pura suciería. Discúlpame que sea tan grosero, es que de verte yo me acelero. Si tengo que esperarte yo espero, por ti la cuenta la dejo en cero. Es que una baby como tú no se ve todos los días. Rica, ya tú te ves con ropa y te quitaría el panticito con la boca y de tú te haría. Si en la cama conmigo te enredarías. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te